las marcas de la historia, propias y ajenas, marcas para conocer, para retener, para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Este hecho es verdaderamente relevante en la historia y en la historia de la humanidad, y por casualidad encuentro que esto sucedió un 16 de febrero, o sea, el mismo día que hoy, pero hace nada menos que 95 años atrás, un 16 de febrero de 1923. ¿Qué fue lo que pasó? Un arqueólogo inglés, Howard Carter, descubrió un par de meses antes, en noviembre de 1922, ni más ni menos que la tumba de Tutankamón. Tutankamón fue un faraón, como creo que todos conocemos, por lo menos alguna vez habremos escuchado hablar de él, pero no fue un faraón, un rey que se haya destacado por su gestión, digamos. No fue notable, de hecho murió muy joven, por otro lado, creo que apenas tenía 19 años. No fue ni notable ni muy conocido en su época. Pero hubo un hecho que marca que nadie desconozca el nombre Tutankamón, y quiero compartir con ustedes lo que le pasó a este egiptólogo y arqueólogo inglés llamado Howard Carter cuando descubrió esto. Fue algo de un impacto. Tengo algunos fragmentos de algún comentario de él del momento, ¿no? Esa tumba está en el Valle de los Reyes, frente a la ciudad de Luxor, en Egipto, en una de las márgenes del río Nilo. Y lo impactante, lo increíblemente histórico como marca, es que esa tumba es la mejor conservada e intacta que jamás se haya encontrado en ese Valle de los Reyes. Creo que también es bastante sabido que hubo muchos saqueos en las tumbas, saqueos en aquellas épocas, ¿no? En las primeras épocas después de los entierros, digamos, o quizás al año o a los años del entierro. En aquellas épocas hubo muy, muy importantes y profusos saqueos, porque bueno, todas estas tumbas estaban repletas de objetos muy valiosos. Estos siguieron, en realidad, hasta que finalmente casi no había nada más que saquear llevarse, dentro de estas tumbas. Lo increíble, lo insólito, es que la tumba de Tutankamón no había sido violada nunca. Y cuando Howard Carter la descubre, la impresión fue verdaderamente magnífica, tanto para él como para quienes lo acompañaban. Las tumbas faraónicas tenían varios ambientes previos a llegar a la cámara real, como antecámaras, en realidad, que antecedían a el último lugar donde descansaba el sarcófago del rey, ¿no? Del faraón en cuestión. Cuando esto comenzó a suceder, yo les dije que en el mes de noviembre fue el descubrimiento de esta tumba, pero no la llegada a eso que estás viendo es a Howard Carter. Claro, en colores. Sí, ya lo compartí. Lo compartiste, pues es impresionante, realmente es impresionante. Y todo eso se lo ve, Oscar, se lo ve. No está ya en la tumba, porque la tumba está vacía. Uno puede acceder a ella, pero hay nada más que gigantografías en las paredes. Pero todos esos objetos están todos en el Museo Nacional del Cairo. en un ala particularmente especial para, uh-huh, para esto, para el faraón Tutankamón, donde todos esos objetos, claro, están y uno los puede ver. Uh-huh. Y está esa magnífica y apoteótica máscara dorada del rey. Nos dice Howard Carter en aquellos tiempos: al sacar una pesada puerta, quedó al descubierto el comienzo de un pasadizo descendente. El 26 de noviembre pasó esto, que fue al día siguiente de que pudo sacar esa primera puerta tan pesada. Ese pasadizo descendente, dice él, fue el mejor de todos, el más maravilloso que me haya tocado vivir, y ciertamente no puedo esperar volver a vivir otra situación similar. A media tarde de ese día encontraron una segunda puerta sellada, por eso te digo, uh-huh, que hay varias cámaras, claro, o antecámaras, claro, propiamente dicho. Encontraron una segunda puerta sellada y nos dice: para entonces nos hallábamos firmemente convencidos de que estábamos a punto de dar con un escondrijo y no con una tumba. Uh-huh. Pero desesperadamente despacio para todos los que lo contemplábamos, se sacaron los cascotes, uno por uno, uh-huh, además. Y la parte inferior de la puerta quedó despejada. Con manos temblorosas abrí una brecha minúscula en la esquina superior izquierda. La oscuridad y el vacío en todo lo que era todo lo que podía alcanzar, una sonda demostraba que lo que había detrás estaba despejado y no lleno como el pasadizo que acabábamos de despejar. Luego, ensanchando un poco el agujero, coloqué la vela dentro y miré. Uh-huh. Una vela. Sí, además, claro, en esa época. Estoy seguro de que nunca en toda la historia de las excavaciones se había visto un espectáculo tan sorprendente como este. Vi tres sofás dorados, uh-huh, que ahí los estabas viendo recién, sí. cuyos lados estaban tallados en forma de animales monstruosos, dos figuras negras de tamaño natural de un rey, uh-huh, una frente a otra como centinelas, cofres, vasos de alabastro, que es una piedra muy común, uh-huh, en Egipto, sillas bellamente trabajadas, un trono de oro con incrustaciones, un confuso montón de carros derribados. Era, ajá, una multitud, sí. de objetos que, sí, encontró. Eso que parece un perro o un gato, uh-huh, con, sí, la cola, claro, levantada, sí. son los laterales de la cama. Claro. Los laterales de la, claro, cama. Estoy seguro de que nunca en toda la historia de las excavaciones se había visto un espectáculo tan sorprendente como este. A mediados de febrero ya llegamos a cuando descubre propiamente, uh-huh, dicho, el sarcófago y la cámara mortuoria. A mediados de febrero habíamos terminado el trabajo en las antecámaras y el 16 de febrero abrimos la puerta sellada ante unos 20 testigos. La tentación de parar y mirar conforme quitaban los cascotes era irresistible. No, yo me imagino, se me pone piel de gallina, te digo. La luz de la linterna. Mirando, claro, viendo algo que durante miles de años estuvo, claro, cerrado. 3.000 años. Nunca le entró luz, nunca lo vio nadie. Incluso había un ramito de flores que apenas entró el oxígeno, se desgranó absolutamente. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Imagínate, las flores estaban ahí intactas, no con perfume ni con color, pero intactas hacía 3.000, claro, años. Claro, entró el oxígeno, no entraba aire, y, claro, se desintegraron, claro, por la entrada del oxígeno. Bueno, la luz de la linterna reveló lo que parecía ser una pared de oro macizo a un metro de la puerta. Nos encontrábamos en efecto en la entrada de la cámara funeraria real, y lo que nos cerraba el paso era el lateral de una inmensa capilla dorada construida para cubrir y proteger el sarcófago. Cuando corrimos los pestillos de marfil de esa gran capilla, las puertas se abrieron como si las hubiesen cerrado el día anterior. dejando ver una segunda capilla. Así que había habido antecámaras, dos capillas previas a llegar a la cámara mortuoria propiamente dicha. A partir de aquel momento supimos que cuando entráramos en el interior de la capilla pisaríamos un suelo en el que nadie había entrado antes y que encontraríamos el material en buenas condiciones e intacto desde que el joven rey fue colocado allí. Hacía casi 3.300 años. No, algo verdaderamente que es una marca en la historia, porque, bueno, esto, todos esos objetos que fueron descubiertos allí fueron objeto de todo tipo de estudios y de análisis y demás. Y hoy que yo he tenido también la inmensa oportunidad de visitar este museo, hoy estar frente a esa máscara dorada de además los sarcófagos eran varios, eran varios sarcófagos hasta llegar a la momia de y todo esto era para proteger a esa momia. Bueno, cuando fueron sacando el primer sarcófago que era de madera, el otro llegaron, creo que eran tres o cuatro, y llegaron a esa máscara dorada que es la que todos hemos visto en innumerables fotos o documentales. Bueno, y poder estar delante de esto, Oscar, y ver todos esos objetos verdaderamente para mí fue casi no tengo adjetivos, pero fue también una marca, ¿viste? Porque yo no podía creer que estaba delante de 3.300 años. ¿Vos esto lo viste en el museo? Esto lo vi en el museo. ¿No llegaste a la tumba? ¿No llegaste? O no a se la puede tumba entrar. Entré, sí, pero bajás. Sí, porque la tengo en pantalla, la tumba. No llegás hasta el final hoy en claro, día. Claro. Llegás a la primera antecámara. Bajada, claro. A la primera antecámara. Pero estuve en qué trabajo, ¿no? Tremendo. Estuve en ese Valle de los Reyes, donde hay montones de tumbas claro. Que han sido también saqueadas muchas de ellas, pero en algunas se pueden entrar según qué faraón sea. Pero bueno, a Tutankamón, siendo muy joven y no habiendo sido en absoluto notable su gestión, le ha tocado la gloria de la historia por haber sido descubierta su tumba intacta. Bueno, un relato de 3.300 años.